La experiencia con Bombara y los estudiantes fue muy enriquecedora. Primero, bueno, desde la lectura, ¿no? Y después fue la sorpresa cuando les informamos, les contamos que ella iba a estar en el colegio y vamos a entrevistarla, conocerla. Esa sensación de que el que escribe es de carne y hueso, ¿no? No sé. Miraban asombrados y asombradas primero. Y también me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con la cercanía de la persona que escribe, que por ahí uno no está acostumbrado a conocer a esa persona, como ese ida y vuelta que uno busca siempre y que lo presencial es tan buenísimo ahí, ¿no? Desde ese lado. Así que bueno, preparamos las preguntas. Después, bueno, quiénes la decían y quiénes no. Siempre, bueno, había más estudiantes predispuestos y otros más tímidos. Por ahí algunos preferían escribir y no preguntar, pero me acuerdo mucho de la sorpresa, ¿no? De las ganas de conocer, de conocerla después de las lecturas y como experiencia enriquecedora que completaba el ciclo este del proyecto de la radio, ¿no? Que todo un proceso, un ciclo para mí enriquecedor y también para ellos que lo disfrutaron mucho y eso es muy gratificante de ver, de sentir que quieren hacerlo, que rompen las barreras, digamos, de la vergüenza, de la timidez, que se sienten escuchados, ¿no? Y eso es enriquecedor.